esencia le eriza hasta los huesos. Quiere soportar y encima todo mi peso. Y ella quiere que yo le di. Ella quiere de eso, pero en exceso. Mi presencia le eriza hasta los huesos. Quiere soportar encima todo mi peso. Mami, muévete. Esta noche solo tú y yo, perreando en la esquina solamente tú y yo. En la cama solamente tú y yo. Se suba toda esa falda. Tú eres la que hace que de mis cabales salga. Bailando como fiera, sudando la gota ancha. Aquí llegó el que te engancha. Dale bien duro, dale guíate de pancha. Que cuando te coja te voy a hacer como Ana, quemando toda la noche. El chanchi. Algo sexual, algo inusual. Algo que yo había buscado y es bien difícil de encontrar. Por eso mami en la cama yo te voy a tirar. Y contigo voy a ponerme vulgar. Ella es hermosa pero bien peligrosa. No le gusta que le compren cosas lujosas. No, a ella le gusta que le dé de otra cosa. Y que le hable claro, papá. Los poemas y las flores pa' ella están de más. Ella no le para bola, todo ese poco es pendejar. Pam, pam, al vino vino y nos fuimos. Y pa' allá tiene una cara como si ni una mosca matara. Antes era tímida y ahora nadie la para. Y me dice que si dar amor fuera malo, entonces ella fuera un amante del pecado. Shakira, te gusta la bestia como respira. Tú para mí hay una delicia. Número uno en mi cadena alimenticia. Cadena perpetua en la discoteca. Lo que quieren todas las mujeres y que me las coma de un bocado. El animal está enojado. Te voy a meter diente por todos lados. JT, si yo soy loco, loco, man, es por tu culpa. Si tú supieras cuánto, cuánto a mí me gusta desnudarte. Ay, dale, ponte fresca. Sexo duro hasta que amanezca. Tú a mí me conoces bien, conoces mi tinto animal. Como carnada yo te quiero devorar. Voy al acecho, me siento bien arrecho. Un indio con su flecha y nos fuimos derecho. Cuando en la cama yo me acerqué, ella se me vino encima a tocarme. Cuando en mis mitos yo me armé, la fui de un en uno y de dos patas. Hasta los huesos, quiere soportar encima todo mi peso. Y ella quiere que yo le dé. Ella quiere de eso, pero en exceso. Mi presencia le eriza hasta los huesos, quiere soportar encima todo mi peso. Tú sabes cómo lo hacemos. El chanchi, golpe a golpe. JT y Alberto Style. Alexander DJ, vamos a enseñarle. ¿Cómo? Para Colombia y Puerto Rico, para el mundo. Tú sabes que esto es hecho en Palma Productions. Click, clack. Esto es el Golden Gun. El Chanchi. Alberto Style. Golpe a golpe. JT, el papá de Medellín. Colombia y Puerto Rico. Son como las tres y pico. Oye, Gelo, aquí hay pauta. That's right.